para volver a nacer. Es el término de una era sombría Kali Yuga. Es el conocimiento y la iluminación. Es el espíritu del Creador. Es la muerte de las emociones negativas enfermas, de los pensamientos maledicentes, de la corrupción y el desvarío. Es la transmutación de nosotros mismos. Es el nacimiento a nuestra nueva realidad. Es el término de una era planetaria de ignorancia, manipulación y dominio. Saldrán a la luz del conocimiento, entendimiento y amor. Podemos combatir a los vampiros emociones negativas con ajo. Antiguamente el ajo representaba protección al mal de ojo. Los pastores en la antigua Grecia y los egipcios lo usaban para proteger al rebaño de la picada de serpientes. Plinio creía que el ajo curaba a las personas de la locura. En Siberia, decían que el ajo protegía a los vivos de los muertos que regresaban del más allá para perseguirlos. Diccionario de los símbolos. Hay que reconocer y aceptar que las emociones negativas producen malestar físico y psíquico, que a veces estas molestias no se saben ni de dónde vienen o cómo manejarlas, ellas succionan la energía y vitalidad de la materia y del cerebro, dejándolos indefensos sin saber qué hacer ni cómo combatirlas. 184. ¿Cómo se llaman estos vampiros energéticos de nuestro subconsciente? Se llaman depresión, tristeza, cólera, odio, ira, envidia, celos, injurias, indignación, irritación, indiferencia, apatía, pereza, negligencia, inercia, displicencia, desinterés, emotividad, sentimentalismo, rivalidad, codicia, ambición, pasión enfermiza, resentimiento, frialdad, descuido, desatino, culpa, calumnia, morosidad, maldad y más. No es en vano que los estamos enumerando, estos son los verdaderos vampiros energéticos internos que los devoran por dentro y que no nos los dejan convertirse en seres de paz, armonía y amor, les quita la felicidad y los mantienen indefensos, porque así de esa manera al tenerlos presos en sus garras, conquistarán la tierra para reinar eternamente. 185. Porque el vampiro es un ser atormentado que busca desesperadamente el amor. Así como nuestras emociones negativas viven en conflicto, en el tormento y sufrimiento, en la angustia y la tristeza, saltando de la emotividad al sentimentalismo, así el vampiro recorre las noches buscando la vida que lo haga sentir. Él desesperadamente quiere amar pero no puede, el amor le está vedado porque si él lo sintiera, su tormento acabaría. Esto sucede con todos ustedes, si se amarían, entonces buscarían las respuestas y si las tendrían entonces el amor transmutaría todo lo negativo.